Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar grabando la Biblia diaria, cronológicamente, como siempre lo hacemos cada día. Y vamos a hacer algo diferente ahora. En vez de ponerle el theme song que ponemos siempre, quiero ponerles un pedacito de una canción que me gusta mucho y habla de que Dios es poderoso para salvar y Él tiene el poder para salvarnos. Con eso los dejo y vamos a estar hablando un poquito de la lectura ahora. La lectura de ahora va a venir de Salmos, primera de Samuel 13:14, y vamos a leer la lectura de abril 11. Muchas gracias. The kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. A comenzar la lectura de ahora. Y Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Mizpas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Giba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia: Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetas y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Mizpas al este de Bel-Aber, y allí acamparon los israelitas. Se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y entre los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gal en Gal. Saúl se había quedado en Gibal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas y el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Mizpas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gibal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandamiento que le dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya estaba buscando un hombre más de su agrado, pues tú has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue en Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y sus hijos Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Mizpas. el campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en tres grupos. Unos de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Zul, otros por Bejorón y el tercero por la frontera del valle de Sobojín en dirección del desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, por los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Si se acuerdan, en este tiempo, antes de los tiempos de los jueces, los filisteos habían oprimido mucho al pueblo y les habían quitado los recursos para ellos hacer sus propias espadas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que le afilaran los arados, los asadones, las hachas y los hoces. Por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horquera o una hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. Un destacante del filisteo se avanzó hasta el paso de Mismas. Iban muy, muy mal preparados, ¿no? Pero Dios iba con ellos. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle a nadie a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea bajo un granado en Migrón y tenía con él unos 600 hombres. El efor lo llevaba a Abdis, hijo de Abitol, que era hermano de Icabob, el hijo de Fines, el nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido y para llevar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamado Boces y Sene. El primero estaba al norte, al frente de Mispas, y el otro al sur, frente a Hueva. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya que con muchos o con muy pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo con mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están estos para que nos vean. Si nos dicen, esperen que los alcanzaremos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será el Señor del que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues los dos se desajaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde se estaban escondidos. Y si se acuerdan, en jueces, esa era una de las formas, una de las tácticas que tenían ellos para defenderse. Ellos salían a esconderse a las cuevas y ahí ponían sus granos para que cuando venía la gente a atacarlos no los encontraba. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: ven acá, tenemos algo que decirte. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido con su escudero, a los filisteos que estaban derribados por Jonatán. El escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en su espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Ahora, en el contexto que estamos leyendo esto, fue la desobediencia de Saúl. Y si vimos en los capítulos 5, 6, en los capítulos anteriores de Primera de Samuel, ya había pasado que al séptimo día Samuel había llegado a ofrecer el sacrificio, ¿no? Y era algo común. Yo creo que Samuel era como los predicadores, ¿no? Y esta piedra es para Juan, si oye esto, que llegamos a la última hora, al último minuto, pero estamos ahí, ¿no? Muchas veces cuando vamos a campañas, comienza a las 7 y algunas veces el tráfico y cosas así que nos impiden, pero siempre decimos, pues comienza a las 7, pero van a cantar, son aleluyas, se van a cantar a una media hora, a una hora, si llegamos a las 8 estamos bien. Yo creo que Saúl era como todo predicador, y como dijo Jesucristo, el que oiga esto, que ponga mucha atención, y Juan, this is for you, man. y vamos a otra de las cosas, ¿no? Que cuando el pueblo le pide un gobernador o un rey a Dios, Dios, como que él se, bueno, sí se entristece, ¿no? Porque para él era el rey de ellos. Y para el pueblo era bien difícil tener a Dios como rey, porque ellos no lo podían ver, no podían tener una figura en carne y hueso, ¿no? Pero para Dios, Dios es tan real que Dios nunca piensa, ¿sabes qué? No, no existo, ¿no? Él nunca piensa eso. Aun cuando Dios jura por alguien, él jura por su nombre, porque no hay otra persona más grande que él. So, él tiene que jurar por su nombre. Y él, Dios estaba convencido de que él ya sabe que es lo mejor para Israel, ¿no? Que él fuera el rey de ellos y que él lo representara. Pero el pueblo decía, no, queremos carne y hueso que nosotros podemos ver. Entonces Dios les complace su deseo, les da el hombre que mejor tenía las mejores cualidades para que el pueblo lo aceptara. Era un hombre alto, buen parecido, tal vez bien formado, y el pueblo al nomás verlo dijo, pues este tiene que ser el elegido, porque mira qué grandote está y qué formado, y que Dios nos dio lo que queríamos. Y sí, Dios le da lo que queríamos. Y si vemos, el Saúl era una persona muy humilde, y muy no, hasta se escondió cuando lo quisieron hacer rey, y pero cambia, ¿no? Y esta es la actitud que ellos tienen cuando Dios les da lo que su corazón desea, ¿no? So vamos a seguir leyendo. Otra de las cosas que me impresiona es el hijo de Saúl, que era una persona, Jonatán, que era una persona muy espiritual. Y yo creo que Jonatán hubiera sido mejor rey que Saúl, ¿no? Aunque los principios de Saúl eran como los de Jonatán, y lo más probable que la fundación que Jonatán tuvo cuando él era joven vino de Saúl, su padre, ¿no? Y lo que me gusta es que ellos están abajo. Imagínese usted, yo sé que los hombres nos, y las mujeres también, porque hay muchas mujeres en buena condición física, ¿no? Que les gusta mucho el ejercicio. Pero imagínese usted estar abajo de una peña, ¿no? Lo más probable que era una altitud muy grande. Y imagínese estar usted abajo y estar y decir, ¿sabes qué? Si los filisteos nos dicen suban, vamos a ir a pelear con ellos. Pero si nos dicen, espérense que ahí vamos para abajo, entonces no vamos a pelear con ellos. Que es contra la lógica. Porque para que alguien tenga que subir todo un cerro, primeramente lo tiene que hacer corriendo, porque dice que lo hizo con las manos y con los pies. O lo más probable que la inclinación era por lo menos uno de 45 grados a 60 grados, ¿no? Porque usó los pies y las manos. Y cuando llegó arriba, lo más probable que estaba muy cansado ya de subir todas esa montaña. Pero él dice, si subimos, es que Dios está con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Hay mucha gente que quiere en su templo ahorita, que es lo mejor que uno puede tener, nos da más libertad de adorar a Dios, podemos tener diferentes eventos. Pero no sería bueno decir, Señor, si tú provees el dinero, compramos nosotros el templo. Nosotros no queremos preocuparnos por una gran deuda, de tener una deuda de medio millón a millón de dólares y después esperar que el pueblo se sacrifique mucho y que solo se hable de la escasez que has, en vez de que tú proveas el dinero y que tú seas el que provea todos los recursos para nosotros comprar. Nosotros tenemos un proyecto ahorita que yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Dios, yo trabajo para un ser humano que no es perfecto, pero cuando yo le digo a mi patrón, ¿sabe qué, patrón? Yo necesito esto. Él no anda con preguntas diciéndome para qué, cuándo, cuánto cuesta. Él dice, ve y cómpralo. So, yo le he dicho a Dios, yo trabajo para ti, Dios. So, tú, yo necesito esto, esto y esto para tu pueblo, Señor. Y yo creo que Dios es justo. Y como dice la canción, la que leímos al principio, ¿no? Que Él es mighty to save. Es una persona que tiene mucha, mucha fuerza, y Él nos puede librar de todo. Y el mejor testimonio es que Él murió en la cruz. So, vamos a seguir leyendo. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campamento abierto. Todos ellos se acordaban, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, de centinelas de Saúl, podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaron Jonatán y el escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban al descontento en el campo filisteo, se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataron unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo que se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se huyeron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bel Aver. Y vamos a ver cómo esto, cuando David se hace rey, como los filisteos lo acusan también que él se va a voltear, porque ya había pasado, ¿no? Los israelitas desfallecieron de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes de anochecer, antes que se pueda vengar de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Y esto es algo bien, y disculpe por la palabra, bien menso y bien estúpido que hace Saúl, porque físicamente usted no va a poder correr y no va a poder pelear si no tiene una buena nutrición, ¿no? So, este es algo, y lo peor que dice él: quien haya vengado mi nombre, no es el nombre de Dios. Y cuántos yugos los ponen pastores a la gente, no por el honor de Dios o por la santidad de Dios, sino por la santidad del hombre o por la imagen que quiere tender el hombre. So, es algo muy, muy malo esto que hizo este hombre. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró al bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarlo. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaban en la mano, hundió la punta en el panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de sus soldados le advirtió: tu padre puso el ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy, porque por eso los soldados desfallecen. Y la miel es algo bien nutritivo, es un carbohydrate, y yo a mí le echo miel a mi café, pero y sabe muy rica. So, mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiese comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron a filisteos desde Mispar hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustados, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas, terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con toda y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados estaban pecando contra el Señor, pues estaban comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. Y también les dijo: vayan y díganle a la gente que todo uno que me traiga su toro o su oveja para descollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Ese fue el primer altar que levantó y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos antes que amanezca, quitémosle todo lo que tienen y no dejemos nadie con vida. Haz lo que parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregaremos a manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día, así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y el Salvador de Israel me es testigo de que aun si el pecado es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Le dijo entonces todos los de Israel: pónganse ustedes de un lado y yo, mi hijo Jonatán, nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor Dios de Israel: ¿qué te dirá uno? Una respuesta clara, que te diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suerte entre mi hijo y Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo: cuéntenme lo que has hecho. En verdad me probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Jonatán, y si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que él ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Entonces, después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los anonitas, los edomitas, los reyes de Soba, los filisteos, y todos los venció. Haciendo gala de valor, también derrotó a los amanecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo tres hijos: Jonatán, Isbi, Malquisu. También tuvo dos hijas, la mayor se llamaba Meraz y la menor se llamaba Mical. Su esposo era Aginotil, hija de Alimás. El general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. No sabía que Abner, y vamos a ver cómo Abner lo matan después. El general de David lo mata por celos. Pero Abner era sobrino de Saúl. No sabía eso yo. Ner, y durante todo el reinado de Saúl, se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Ok. Vamos a terminar ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página. mawministries.com. Gracias.